¡Hombre al agua! Capitán, capitán. ¿Qué pasa, marinera? Señor, el resto de la tripulación se ha ido del barco. ¿Pero qué dices? Algunos marineros se quedaron en el último puerto y otros han tomado los botes extra o se han ido nadando desde aquí. No entiendo, ¿pero por qué han hecho eso? Es que llevamos meses en el mar sin pescar nada y su mala orientación ha hecho que nos perdamos muchas veces. Los marineros ya estaban hartos. Bueno, pues ellos se lo pierden. El mar tiene tanto que ofrecernos que navegar en sus aguas es por sí misma una riqueza. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el mar y la forma en que este ha inspirado leyendas y aventuras fantásticas en la historia de muchos pueblos. El tema, navegantes y criaturas marinas. En la canasta surtida hablaremos sobre los barcos fantasmas y después sobre los piratas más famosos de la historia. En el yerberito les contaremos algunas de las leyendas marinas más famosas del mundo y más adelante escucharán la historia de cómo el mar intentó conquistar a la luna. Antes de comenzar quiero presentarles a Sonia Désiga, quien será nuestra acompañante en este viaje por el mar. Bienvenida, Sonia. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Marinera, debe sentirse honrada. Al ser la única que queda de mi tripulación, la promoveré a segunda al mando. Si no tuviera que cumplir con todas las funciones de la tripulación, sería un honor, señor. Bueno, no hay de qué preocuparse. Con mi fama en todos los mares del mundo, en poco tiempo tendremos otro grupo de hombres y mujeres ansiosos de unirse a nuestra embarcación. Eso es precisamente lo que me preocupa. Con su reputación, seguro que no conseguiremos nuevos marineros pronto. ¡Capitán, mire! ¡Es un barco! Es verdad, pero no aparece en nuestro radar. Más extraño aún, por momentos se desaparece. Nunca había visto nada como eso. ¡Ay, no! ¿Y si es un barco fantasma? La canasta surtida. Buques vacíos con la comida servida y naves con su tripulación congelada adentro conforman parte de las leyendas que surcan los mares y océanos del mundo. El caso más famoso tal vez sea el del Mary Celeste, un bergantín de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso que en diciembre de 1872 fue hallado viajando a toda vela por el océano Atlántico rumbo a Gibraltar. A pesar de que la comida estaba servida y los botes salvavidas en su lugar, la tripulación había desaparecido en forma inexplicable. Una de las teorías para justificar la escena es que un grupo de piratas abordó el Mary Celeste y se llevó consigo a sus tripulantes, aunque otros les dicen la hipótesis de que una misteriosa criatura marina pudo haber sido la culpable de todo, mientras que una tercera versión asegura que se trató de un simple motín. La historia del Flying Dutchman, el holandés errante, es una de las más célebres y tal vez más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace al menos 500 años. La embarcación partió de Ámsterdam con destino a las Indias Orientales, pero frente a una peligrosa tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, su capitán, Van der Decken, decidió seguir adelante y para eso mató a su primer oficial, quien se le oponía. No obstante todos los esfuerzos, el buque finalmente se hundió en una tormenta y desde ese momento algunos pescadores y marineros aseguran haberlo visto en diversos puntos del planeta. Otro ejemplo de barco fantasma muy renombrado es el de la goleta de tres palos Lady Lovibond. La nave británica zarpó en febrero de 1748 con rumbo a la ciudad portuguesa de Oporto. Pero una cuestión de celos por una mujer entre el primer oficial y el capitán desembocó en que este último llevara en forma intencional al buque hacia los bancos de arena Goodwin, cerca de Cannes, en la costa sudeste de Inglaterra, donde chocó y se hundió. La leyenda afirma que la embarcación aún puede ser vista en las cercanías de aquel lugar cada medio siglo, y en los años 1798, 1848 y 1998 se documentaron varios testimonios de su avistamiento. Un clásico relato de navío fantasma es el de Octavius, que volvía desde Oriente hacia Inglaterra a través del paso del noroeste, donde quedó atrapado por el hielo. La historia cuenta que en 1775, un ballenero llamado de Herald se cruzó con él flotando sin destino preciso, frente a las costas de Groenlandia. Los marineros del Herald subieron al buque perdido, pero allí se encontraron con una gran sorpresa: los cuerpos de sus colegas y los pasajeros congelados por el frío del Ártico. En igual forma fue hallado el capitán, quien a su lado tenía la bitácora cuyo último registro era de 1762, algo por lo cual se supone que el buque realizó parte de su travesía con el estatus de barco fantasma. Sin embargo, el denominado barco fantasma del Ártico es el SS Baikimo, un carguero británico de 1.300 toneladas que tenía su base en la ciudad canadiense de Vancouver y estaba revestido de acero, justamente para evitar inconvenientes durante sus viajes a través del frío polar. Lanzado al mar a principios de la década de 1920, quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska en 1931 y su tripulación fue sacada de la nave por seguridad. Pero ya sin marineros a bordo, el barco logró liberarse y se mantuvo a flote por los siguientes 38 años. Varias veces fue visto sin rumbo por parte de esquimales y otras embarcaciones. y la última ocasión fue en 1969, otra vez atrapado en las heladas masas de Alaska. Fue abordado en numerosas oportunidades, pero las condiciones climáticas impidieron rescatarlo, tras lo cual se cree que se hundió. América Latina también cuenta con un barco fantasma célebre a nivel mundial. Se trata del Caeluche, un buque que, según la leyenda, se aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé, en la región centro-sur de Chile. Al parecer, la embarcación se lleva consigo las almas de todas las personas que han muerto ahogadas en esa zona, y quienes aseguran haberlo visto dicen que se escucha música y gente riéndose desde la nave, aunque al rato desaparece o se sumerge en el agua. Bien, los principales casos de barcos fantasmagóricos se remontan a siglos pasados. También hay otros ejemplos, mucho más recientes, que aún llenan de asombro a quienes las escuchan. Una de esas historias es la del pesquero japonés Ryon Unmaru, que a principios de abril de 2012 fue hundido por el guardacostas estadounidense Anacapa, luego de haber navegado a la deriva por el Océano Pacífico durante más de un año como consecuencia del sismo y tsunami que afectó a Japón. El camaronero, de 164 pies de eslora, llevaba a bordo unos 2.000 galones de combustible diésel e iba a ser desguazado cuando la catástrofe natural de Japón cambió para su destino. La más reciente historia fantasmagórica es la del crucero ruso Lvov Orlova. Construido en 1976, durante más de 3 décadas fue utilizado para expediciones por los océanos Ártico y Antártico, hasta que el 27 de noviembre de 2006 quedó atrapado por los hielos en Deception Island, en la Antártida, y tuvo que ser remolcado por otra embarcación hasta que pudo volver a navegar por sí mismo a la altura de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. Pero en el año 2010 fue abandonado por sus dueños en el puerto de St. John's, en la provincia canadiense de Terranova, y se vendió para ser desguazado por alrededor de 700.000 euros. Pero el buque que lo trasladaba hasta República Dominicana perdió contacto con él y la nave quedó flotando a la deriva, hasta que otro remolcador lo llevó hasta aguas seguras canadienses. No obstante, las corrientes marinas lo arrastraron hacia las Islas Británicas. Fue visto por última vez en abril de 2013 y la sospecha es que en su interior transporta ratas caníbales. Texto: Los barcos fantasmas más famosos de la historia. Escrito por Guillermo Férez Castillo para el sitio Infobae. 28 de mayo de 2014. Un momento, mire marinera, ha desaparecido entre esa bruma a lo lejos. Parece que estamos a salvo. ¡Ay, esas son muy buenas noticias! No se confíe, el mar puede ser un lugar peligroso. ¿Acaso no ha escuchado las decenas de leyendas que durante siglos los marineros de todo el mundo han contado? El Yerberito, mitos y cuentos. A lo largo de la historia, el hombre ha creado un sinfín de leyendas sobre seres mitológicos que tienen sus orígenes en el mar. Desde los cuentos de terribles monstruos del mar, que acababan con los buques y los marineros que sobre ellos navegaban, hasta las historias de sirenas que con sus cánticos embelesaban a las tripulaciones con el fin de arrastrarlos a un terrible final. Esas historias han sobrevivido al paso de los siglos. Algunos mitos marinos a lo largo del mundo son los siguientes. La leyenda del Kraken. El Kraken es originario de la mitología escandinava y finlandesa. En los libros y leyendas era descrito como un pulpo gigante que emergía de las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. Las antiguas narraciones y libros de cuentos describían al Kraken como un cefalópodo del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso del pulpo tenía una extensión de aproximadamente 2.4 kilómetros. El peligro real de este monstruo no eran sus ataques a los barcos, sino el potente remolino que originaba tras sumergirse de nuevo en el océano. Sin embargo, su potencial destructivo también era temido por todas las tripulaciones. Contaba la leyenda que era capaz de aferrar al mayor buque de guerra y arrastrarlo hasta el fondo de los mares más profundos. Las sirenas. Las sirenas son seres mitológicos cuya función y representación ha variado con el paso de los años. En los orígenes, las sirenas eran consideradas genios marinos híbridos de mujer y ave, pero desde hace bastante tiempo, la representación más común las describe como bellas mujeres que tienen cola de pez en lugar de piernas. Según la mitología griega, la imagen de la sirena estaba asociada al mundo de los muertos y eran vistas como las encargadas de transportar las almas al Hades. En las islas británicas, las sirenas eran consideradas presagios de mala suerte. En China, las sirenas eran consideradas lágrimas que se transformaban en piedras preciosas. Sin embargo, porque son más conocidas las sirenas, son por la leyenda de Jasón y los argonautas. La leyenda cuenta que los marineros, encandilados por la voz de las sirenas, pusieron rumbo al lugar donde ellas habitaban y se dejaron engañar. Orfeo, gracias a su habilidad, consiguió acallar los cantos de las mismas con música, de manera que los cantos no se pudiesen escuchar. Derrotadas por Orfeo, las sirenas se transformaron en piedras. El Jormungandr. Se trata de una serpiente gigantesca que tiene al dios Loki como padre y a la mujer gigante Angboda como madre. Tenía como enemigo al dios Thor y fue lanzada al mar por Odín, que quería deshacerse de la semejante aberración. Este monstruo creció y se desarrolló hasta el Ragnarok, día de la destrucción total, momento en el cual Jormungandr era tan grande que se dice podía abrazar a la tierra con toda su extensión. Makara. es una criatura marina de la mitología hindú. En general se representa como una criatura medio terrestre, medio marina. La parte superior de su torso suele presentar la constitución de un animal terrestre, tal como un elefante, ciervo o venado. La parte inferior representa una cola de animal acuático. Makara es el vehículo de la diosa del río Ganges y del dios del mar Varuna. También es el símbolo del signo astrológico de Capricornio, uno de los 12 símbolos del zodiaco. Y por último, Umibosu. Es un espíritu del folclore japonés que vive en el fondo del mar y hace zozobrar a cualquier buque cuyo capitán o tripulación se atreva a hablar con él. Según la historia, cuando Umibosu se enfurecía, les pedía a los tripulantes un barril de madera. La criatura llenaba dicho barril con agua de mar para ahogar a los navegantes, de manera que no podía escapar. Para evitar el final destino, la única solución era darle un barril sin fondo. Esta leyenda está relacionada con una tradición japonesa que dice que las almas de las personas que no tienen a nadie para cuidar sus tumbas se refugiarán en el mar. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Capitán, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas? No hay ninguna criatura marina a la vista. Por el contrario, se ve un barco a lo lejos. Aunque su bandera es muy rara. Tiene una calavera. ¿Qué? No puede ser. ¡Piratas! ¡Rápido! Tenemos que irnos más a prisa. Si nos alcanzan, estamos perdidos. La canasta surtida. ¿Qué tanto sabes sobre los piratas? ¿A cuáles de ellos conoces? La historia de la piratería es casi tan antigua como la historia de la humanidad. Cuando algunos hombres se dieron cuenta de que podían viajar por el mar, se volvieron navegantes. Y cuando otros hombres se dieron cuenta de que podían asaltar a esos navegantes, se volvieron piratas. Desde entonces, las playas y los mares de muchas partes del mundo comenzaron a poblarse de esos personajes que amaban el peligro, odiaban el trabajo y ambicionaban las riquezas que poseían los demás. Según nos cuenta la historia, el más famoso y antiguo de los piratas fue un griego, cuyo nombre era Polícrates. Vivía en la isla de Samos. Allí mandó levantar un hermoso palacio y también hizo construir una gran flota de 100 naves de guerra, con la cual asaltaba a otros barcos que llevaban oro y piedras preciosas. Otro famoso pirata de la antigüedad fue un romano llamado Sexto Pompeyo. Vivía también en una isla, porque las islas siempre han sido los refugios más seguros para los piratas. Pero sucedió que a Sexto Pompeyo se le ocurrió atacar cierta vez una ciudad muy amada por todos. Entonces el emperador envió un fuerte ejército contra él, que lo derrotó y le quitó todas sus riquezas. Pasaron muchos siglos y parecía que en el mar Mediterráneo no habría ya piratas tan grandes y tan temibles como lo fueron el griego Polícrates y el romano Sexto Pompeyo. Entonces apareció un joven robusto, de nariz recta y ojos penetrantes, como los de un águila. Venía de Berbería, región ubicada en el norte de África. Era pues un pirata berberisco. Se llamaba Aruz, pero como nadie podía pronunciar un nombre tan difícil y como además tenía rojos los pelos de su barba, todos lo llamaban Barbarroja. Ese pirata era tan ambicioso y audaz que se atrevió una vez a capturar dos naves llenas de preciosas mercancías enviadas por el Papa de Roma. Los amigos del Papa de Roma se enojaron mucho y juraron acabar con Barbarroja. Comenzaron entonces a perseguirlo por mar y tierra. Y cuentan los relatos de aquella época que el pirata, para demorar el paso de sus perseguidores, sembró los caminos de oro y joyas. Mas los perseguidores no se dejaron engañar y finalmente lo alcanzaron y lo mataron. Después surgieron otros muchos y muy pintorescos piratas, como los vikingos, que navegaban en barcos con forma de dragón. O como los piratas chinos, que siempre acechaban las naves enviadas por el emperador del Japón. Pero en realidad, la época de los más grandes y famosos piratas comienza cuando el navegante Cristóbal Colón llegó a América. A partir de entonces, los conquistadores españoles empezaron a descubrir en nuestro continente riquezas nunca soñadas. En Perú, encontraron riquísimas minas repletas de toda clase de metales valiosos. En México, plata, oro y piedras preciosas. Y en las islas del Caribe, tierras fértiles en las que crecían especias y otras rarísimas plantas, como el tabaco, que los españoles no conocían. Movidos por la curiosidad y la codicia, los conquistadores trataban de llevarse todas esas riquezas en sus barcos. Pero los piratas siempre se enteraban y atacaban las pesadas naves cargadas con tan valiosos tesoros. Pero, ¿de dónde salían tantos piratas? Al conquistar esos territorios, España se había convertido de la noche a la mañana en el país más grande, más poderoso y más rico del mundo entero. Los reyes de Francia y de Inglaterra veían con envidia cómo España se llevaba nuestras riquezas sin compartirlas con ellos. ¿Cómo apropiarse de esos tesoros? Con barcos, claro. Pero Francia e Inglaterra eran dos países pobres en esa época y no tenían naves propias. Entonces resolvieron firmar pactos con aquellos capitanes de barco que, deseosos de aventura y riqueza, quisieran cruzar el mar y atacar los navíos españoles. A esa forma de viajar se le llamó ir a corso, o sea, correr por el mar. Los capitanes de tales barcos se llamaron corsarios. Cuando los corsarios regresaban de sus correrías, entregaban el botín conquistado a su rey, y este les cedía una parte. Y todos contentos, el rey con sus riquezas y el corsario con su parte del botín. Pero muy pronto, a algunos corsarios les resultó muy incómodo zarpar de puertos europeos, cruzar todo el océano Atlántico, atacar las naves españolas y regresar nuevamente a Europa. Uf, era mucho trabajo. Además, les caía de la patada dar una buena parte de lo conquistado al rey, quien al fin y al cabo no se arriesgaba en el mar como lo hacían ellos. Decidieron entonces hacerse independientes, vender todo al que mejor pagara y refugiarse en Jamaica, donde vivían ya por aquel entonces algunos piratas, y en la famosa isla de la Tortuga, donde había muchos más. Así, al cabo de cierto tiempo, en ambas islas acabaron viviendo muchos corsarios y muchos bucaneros, a quienes se les daba este nombre porque antes de convertirse en piratas, se habían dedicado a cazar animales, cuya carne preparaban de una manera especial que se llamaba bucan, y muchos filibusteros, palabra de origen holandés que significa el que va a la captura del botín. Todos ellos, a pesar de tener nombres tan diferentes, estaban unidos por un oficio, la piratería. En la isla de la Tortuga, todos estos piratas habían formado una república, a la que pusieron el nombre Cofradía de los Hermanos de la Costa. Los piratas vivían en aquella isla como querían, sin importarles si uno era inglés, el otro francés o el de más allá holandés. Allí no había policías, ni jueces, ni cárceles. Cuando se producía un pleito entre filibusteros, se retaban a duelo y se batían con espada o con cuchillo. Al que ganaba la lucha se le daba la razón y se acabó. Como los piratas tenían espías en todas partes, sabían perfectamente dónde encontrar el botín más valioso. Por eso hubo filibusteros que hacían frecuentes incursiones por las costas de Panamá, a donde llegaban los metales preciosos extraídos de las minas de Perú para ser embarcados rumbo a España. Uno de esos piratas fue el famoso Henry Morgan, que luego de apoderarse de los depósitos de oro y plata que los españoles escondían en Panamá, abandonó a sus hombres y regresó a Jamaica. También los piratas invadían muy a menudo lugares de las costas mexicanas, como Acapulco, para la cual tomaban el trabajo de cruzar las selvas de Centroamérica para llegar al Pacífico, en donde capturaban barcos. Otros lugares que constantemente recibían ataques de piratas ingleses y holandeses fueron San Juan de Ulúa en Veracruz y Campeche, sitios en donde se construyeron fuertes para resistir a los ataques. La verdad es que por esos rumbos hubo tantos piratas y tantas historias de piratas que podríamos pasar días enteros recordando sus aventuras. Algunos eran muy impresionantes y muy teatrales, como el pirata inglés Barba Negra, que tenía una barba larga y negra, la cual peinaba en trenzas, enrollándoselas alrededor de las mejillas y de las orejas. Usaba un gorro de pieles cuyo color era negro, por supuesto. Y bien, como sucede con todas las cosas de este mundo, llegó un día en que los piratas empezaron a desaparecer, casi tan rápidamente como habían aparecido. Contribuyó a eso el cambio en los navíos, que comenzaron a impulsarse por motores, y los piratas, cada vez más empobrecidos, solo tenían barcos de vela, demasiado lentos para alcanzar a los modernos buques. Además, cuando los hombres empezaron a usar la comunicación por radio, los pocos piratas que quedaban en el mundo no podían dar un paso sin que los capitanes de los barcos lo supieran. Bueno, con todo esto, los piratas tuvieron que abandonar su viejo oficio y el Mar Caribe, con todas sus islas y el Golfo de México, con todas sus costas, volvieron a ser como habían sido antes. Lugares tranquilos en donde las aventuras de los piratas se recuerdan solo como algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Texto Los Piratas, escrito por Francisco Fernández para el sitio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en 2015. Señor, los hemos perdido. Ya no puedo ver a esos piratas. Esas son fantásticas noticias, aunque tardamos tanto en perderlos que se ha hecho de noche. Pero vea esa imagen. Jamás había visto una luna como esa. Hasta parece sonreírle al mar. Ah, eso es muy poético, marinera Sonia. ¿Qué? ¿Acaso nunca he escuchado que el mar ama a la luna desde tiempos inmemoriales? El Yerberito. Mitos y cuentos. Hace mucho, muchísimo tiempo, existía en nuestro planeta un mar de aguas azules y cristalinas que estaba locamente enamorado de la blanca luna. Las noches en que la luna lucía sus mejores galas, redonda y luminosa en el cielo, cual mancha de leche en un mantel oscuro, el mar se pasaba la noche admirándola y suspirando por su amor. Pero ella, vanidosa y antipática, no le hacía caso y se burlaba del pobre mar. El mar valiente y decidido intentaba llegar hasta la hermosa luna saltando hacia el cielo, creando olas gigantes de agua, pero ella estaba tan lejos que nunca conseguía acercarse a ella. Un día, el mar pensó en hacerle un regalo a su amada y habló con la brisa marina para que ésta, que era un músico reconocido en el mundo entero, compusiera una canción de amor para que el mar le cantara a la luna todas las noches. La brisa aceptó encantada y a cambio pidió al mar que le dejara en la orilla de la playa algunas conchas y caracolas para guardar su música en ellas. Al llegar la noche, el mar cantó la canción de amor a la luna, pero esta le ignoró y se ocultó tras las nubes del cielo para que el mar no la viera. Desesperado, el mar le preguntó a la luna qué podía hacer para conseguir su amor, y ella, después de mucho pensar, le propuso una apuesta. Si el mar era capaz de cubrir con sus aguas toda la tierra del planeta, ella sería su novia y se casaría con él. El mar ilusionado aceptó la apuesta, seguro de conseguir superar la prueba, pues el amor mueve montañas y el suyo era inmenso. Lo que no sabía era que la luna traicionera puso una tierra especial a los pies del mar llamada arena, que se empapaba pero no se dejaba cubrir por las aguas. El pobre mar lo intentó una y otra vez, tomaba vuelo e intentaba tapar con sus aguas la tierra, pero nunca llegó a cubrirla del todo y se quedó sin el amor de la luna. Si van a la playa y se acercan una concha al oído, podrán escuchar la música de la brisa y ver cómo el mar sigue intentando llegar a la luna con sus olas. Noche tras noche canta su canción de amor con la esperanza de que la luna se enamore de él y le quiera tanto como él la quiere a ella. Cuento El mar enamorado, de Marta Juan González. Y bien, con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el mar y sus leyendas. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Sonia Désiga por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.